El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz. Hoy escucharemos al poeta Iván Carvajal. Lecciones de historia universal, con Alejandro la espada. Digamos que Aníbal Barca, con su penosa tropa de paquidermos, resbala sobre las nieves alpinas, se hunde en los pantanos, tan cerca del fin, las trompas se hunden, se están hundiendo colmillos, grandes orejas, sólidos muslos. El soberbio quema las naves, y otro defiende los templos sobre el lago. Aquel, empecinado en su libertad, se está quemando vivo en la hoguera. Alguno traza una raya en la isla Gorgona, divide fortunas, habrá que verlas, y salta hacia el sur. Cualquiera anota en un libro las cuentas, anales, libros de jueces, los hechos. Y a otro está clamando por los pasillos que le construyan pronto grandes navíos. ¡Ah! Los arroja irreflexivo a la derrota, lleno de odio que pervierte el cálculo. Tan magnas naves acosadas por barcos pequeños que llegan de súbito por entre la niebla. Y él, el gran avaro, encierra su hueco seco y su pellejo entre frívolas doncellas, monjas, mojigatos, lebreles de baba amarilla tras las húmedas piedras. Alguno escribe, ese confiesa, sometido al potro, al fuego, a los pozos, y otro acaba por entrampar su fuerza en gélidas sabanas, y a la firma del armisticio conviene dejar su herencia al Museo Nacional. Yo bebo una lata de cerveza en la playa, chupo mi cigarrito, imagino paquidermos, barcos, cañones, cabalgatas, soplo el humo, soplo la arena, soplo las aguas, y corto el lazo que ciñe la falda de la púber. Mis dedos, por sus flancos, nunca se equivocan. Yo conquisto sus mieses, su aroma, el calor tempranero del vello en esas tres axilas. Dejaré por ellas las viejas costumbres. Con premura abandonaré la mesa de la casa materna. Saquearé las bolsas por unas monedas. Quiero llevarla al cine, a la grata oscuridad de los graneros. Hurtaré un ramillete saltando las verjas y a la noche escaparemos, tal vez en ese viejo Ford. ¿Y por qué no? Ella me ha conquistado. Sus dientes menudos saquean mis piélagos. Orada mis días y extiende su soborno otras mil noches. El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz.